20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra, cada fin de semana, en Las 20 de la X. Bienvenidos a este conteo con las 20 canciones más importantes del mundo en Europa, en Estados Unidos, en todos los conteos que le dan la vuelta al planeta. Es la música que escuchan en la X96.5 y la compilamos para ustedes cada fin de semana aquí en las 20 de la X. Estamos de nuevo trayéndoles a ustedes estos éxitos, los que le dan forma a nuestra programación, éxitos que ustedes son los que eligen y deciden cuáles suben, cuáles bajan, cuáles permanecen y cuáles definitivamente salen de nuestro conteo. Vamos hasta más o menos el mediodía a contarles cómo se mueve la música de la X96.5. Yo soy Julio César Soto, vamos adelante por ahí, saludamos a Miquele, que va a estar muy pendiente de ustedes también a través de nuestras redes, porque hoy pueden registrar su voto por su canción favorita con el numeral Las 20 de la X y con el numeral En Casa con la X, porque a eso los estamos invitando, a permanecer en casa, a sintonizarse con nosotros y a mientras hacen sus quehaceres de la mañana del sábado o disfrutan simplemente relajándose con buena música, pues también interactúan con nosotros a través de redes sociales. Echemos un vistazo a cómo están las 5 canciones más importantes de nuestro conteo según el registro anterior hace 8 días. Casilla número 5 hace 8 días le correspondía a The Weeknd con Blinding Lights. En la posición número 4 tenemos a Diddy Rigard con Ride It. Casilla número 3 para Post Malone con Circles. Saint John en la posición número 2 con Roses. Y teníamos a Dua Lipa con Don't Start Now en el número 1. Pues acompáñanos a saber qué pasará hoy con nuestras canciones y arrancamos de una vez con las posiciones número 20, 19 y 18 de nuestro conteo. Lights Up con Harry Styles. Aquí está en la casilla número 20, es su semana número 10. De la casilla número 19, pierde una casilla y se ubica en esta posición, la última de nuestro conteo. Harry Styles con Lights Up, casilla número 20. Posición 19 le corresponde a Selena Gómez, que gana una posición. Era la última canción de nuestro conteo, sube una casilla y se ubica en la posición 19 con Lose You, You Love Me. Y en la posición 18, este señor que viene desde Europa, desde Escocia, con todo su romanticismo, pues sigue presente en nuestro conteo, baja una casilla de la casilla número 17, pasa a la posición 18 con Someone You Love. Se llama Luis Capaldi y lleva 20 semanas con nosotros. Así comenzamos nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18 en las 20 de la X. Número 20. 20. Las 20 de la X. Back down, can't you see?

And this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving could be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. So what you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being so what you love. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being so what you love. Luis Capaldi se convirtió junto con Stormzy en ser los primeros artistas en convertirse en número uno, arrancando el año en el Reino Unido. Top ventas en este lugar con Typically Uninspired to a Hellish Extent, el nombre más largo de este álbum. Disco que fue número uno en varias ocasiones durante el 2019, después de que fue lanzado. Fue el disco más vendido en el país, en el Reino Unido, y pues también su sencillo principal, Someone You Loved, no solo fue éxito allá, sino también en Norteamérica, cosa que es bien complicada para un artista británico lograrlo. Ahí está el señor Luis Capaldi en la X96.5, nuestra casilla número 18 en este conteo de las 20 de la X, que llega a ustedes cada fin de semana en punto de las 10 de la mañana. Vámonos con Miquele a saludar a Miquele, a ver dónde está en estos momentos. ¿A dónde anda Miquele? Bueno, pues, déjeme adivinar, está en su casa. ¿Cómo lo supo? No, pues no. Miren, esta mañana me levanté tempranito porque dije, ok, voy a aprovechar, el día está bonito, entonces me levanté a correr. Corrí las cortinas, seguí durmiendo otro rato y me arreglé y todo para venir a trabajar y ya estoy aquí en la sala de mi casa acompañándolos en las 20 de la X con la X, o bueno, mejor, en casa con la X. Los estamos invitando a que ustedes se reporten con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Escríbanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estamos como @X96.5, y queremos saber cuál creen que va a ser la canción más importante en esta temporada que estamos todos encerraditos. Cuéntenos a través de todas las redes sociales con el numeral las 20 de la X. Aprovecho y le mando un saludo a David Viveros, que nos dice, numeral las 20 de la X, comienza la emoción, numeral en casa con la X, gracias por la buena música. Bueno, aquí tenemos en cantidades ilimitadas buena música y, por supuesto, los artistas más importantes del momento en este conteo que llega a ustedes aquí en las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Bueno, y les contamos entonces que vienen a continuar casillas número 17, número 16 y número 15 son las que vamos a presentar. En la posición número 17 tenemos a estos australianos que también enloquecieron el mundo con su Tenth Monkey. Vienen en nuestro conteo ganando una posición. De la casilla 18 suben a la posición 17, completando 19 semanas con nosotros. Tenth Monkey con Thompson Knife. En la casilla 16 estará Coldplay con esto que es lo más reciente que nos han dejado escuchar estos británicos, Orphans. Estable en esta posición, la casilla 16, es su tercera semana en nuestro conteo. Y a Billie Eilish también la vamos a escuchar con Everything I Wanted. Viene descendiendo dos casillas del lugar número 13, cae a la posición número 15 en esta oportunidad en nuestro conteo. Casillas número 17, 16 y número 15. Número 17. 17. 17. 17. Hey, yo, what up? Come on. La 20. De la X. Número 17. Dicho 7, 17. Hey, what up, come on. Las 20 de la X. Would I feel the silver?

tipo de voz bastante especial, una voz que está entre el rango de la soprano. Ella logró también sorprender al mundo de la música con su propuesta, no solo en el lado de la música, sino que también se ha vuelto un ícono para la moda. Billie Eilish, ahí está con Everything I Wanted, en nuestra casilla número 15 esta semana, en las 20 de la X. Recuerden que esta tarde de nuevo tendremos otro de nuestros conteos y les estaré contando a eso de las 6 de la tarde cómo se mueve la música dance en el mundo, en las principales clubs y discotecas del mundo. Ahí tenemos una cita a las 6 de la tarde este sábado con otro conteo. Numeral en casa con la X, así se pueden reportar. Y los saludamos en un ratito a todos los que nos están escribiendo a través de el 318-860-9616, nuestra línea WhatsApp, y que están registrando sus votos también por sus canciones favoritas. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Avanzamos con tres posiciones más. Casillas 14. Sí, en la posición número 14 vamos a escuchar a Maroon 5, que va perdiendo dos posiciones. Del lugar 12 cae hasta esta posición con Memories, completando 17 semanas con nosotros. Justin Bieber se ubica en la casilla 13 con Yummy, que comienza a tener un ascenso bastante interesante, solo lleva 3 semanas con nosotros. Y de la casilla 15 salta a la posición número 13, buscando colarse ya rápidamente dentro de las 10 canciones más importantes de nuestro conteo. Y de nuevo tendremos al escocés Luis Capaldi, también asciende. Del 14 pasa a el lugar número 12 con Bruises, y ya lleva 10 semanas con nosotros en nuestro conteo. Así avanzamos con las casillas 14, 13 y 12 en las 20 de la X. Número 14. 14. 14. 14. Hi. Las 20 de la X. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. A glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Número

of what we are because it's over. Well, there must be something in the tide. I've been told to get you off my mind. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. It's your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Tired of being so exhausted. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Even though I'm nothing to you now. Even though I'm nothing to you now. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Es la casilla número 12 esta semana, es el escocés Luis Capaldi, que ya había pasado en nuestro conteo con su primera canción, Someone You Love It, que está ubicada en la posición 18, y esta es la segunda canción que tiene en el conteo, Roses, en la casilla número 12. Están escuchando las 20 de la X. Hay noticias, Julio, de Luis Capaldi, que por esta temporada anda uniéndose a toda esa cantidad de artistas que están buscando brindarle mucho contenido a todos sus fanáticos a través de streaming. Si ustedes son fanáticos de este señor, pues queremos contarles que hoy, 28 de marzo, se lanzó el primer episodio de su nueva serie de YouTube Originals. Yo creo que YouTube es uno de los más contentos que todos estemos juiciosos, encerraditos en casa, porque creo que antes de todo esto nadie le ponía tanto cuidado a YouTube Originals, y a partir de ese momento va a empezar a coger muchísima fuerza. Esta no es la primera serie que vemos, por ejemplo, de un artista, porque ya habíamos tenido un gran impacto con la serie de Justin Bieber de Seasons, y pues ahorita se estrena esta que se llama Birthday Song. La idea es que los artistas interpreten versiones de la canción que fue número uno el día en que nacieron. ¿Usted tiene presente qué canción fue número uno el día que usted nació? Ay, sí, venga, pero se me acaba de ir. Creo que es una de Olivia Newton-John. Ya le voy a decir cuál es. La mía es una de UB40, pero también se me olvida el nombre. Pues este señor, Luis Capaldi, nació el 7 de octubre de 1996. Nació en Glasgow, Escocia. Pues resulta que el 7 de octubre de 1996 la canción número uno era Setting Sun de Chemical Brothers con Noel Gallagher. Pues este señor hizo un arreglo solemne y acústico de Setting Sun. Algo que causa mucha curiosidad, además, porque pues Noel Gallagher y Luis Capaldi habían tenido como su encontroncito públicamente hace muy poco. Se habían peleado ahí. Como Noel Gallagher pelea con todo el mundo, pues ahí habían tenido... Como suele pasar con él. Sí, en esta serie ustedes van a tener la oportunidad de ver a Luis Capaldi hablando con sus amigos, con familiares, con los maestros de escuela, de sus primeros años y la influencia musical de su hermano mayor en él. Muchas cosas se pueden aprender de este gran músico que ha dominado el mundo en muy poco tiempo. La verdad es que se ha logrado posicionar muy bien con un estilo muy bien definido y muy bien particular, el depresivo. Y que sigue gustando en el mundo. Mire, es de Anne Murray, la canción que era número uno cuando yo nací, se llama You Needed Me. Ah, bueno, anímese y hace su versión. ¿Quiere saber usted cuál fue el número uno? Sí. ¿Me puede dar sus datos de nacimiento? Primero de junio de 1993. para que lo vayan anotando. Junio. De paso, pues aprovechan y yo creo que vamos a seguir en casita, entonces pues... ¿1900 qué? Pastel, 93. Primero de junio de 1993, Janet Jackson, That's the Way Love Go. Uy, qué buena canción. No tenía ni idea, qué buena canción. Si ustedes quieren saber, manden fecha, pues, y les tuiteamos ahí cuál era la número uno en su en el día de su nacimiento. Escríbanos con el numeral las 20 de la X, numeral en casa con la X, cuál es su fecha de nacimiento, y ahí les respondemos el tuit con su canción de nacimiento. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Mientras se reportan, pues vamos avanzando con las tres siguientes posiciones. Esta es una de mis favoritas del conteo y de esta temporada, Stormzy, uno de los raperos más importantes de esta escena musical en la Gran Bretaña. Pues aquí está descendiendo una posición del lugar número 10, baja la casilla 11. En esta canción está con Ed Sheeran y se llama Own It. The Weeknd, lo escuchamos con Hollis en la posición número 10, también perdiendo una casilla. Y ganando dos posiciones, Camila Cabello con su My Oh My, que sube del lugar número 11 hasta la posición número 9 esta semana. Casillas 11, número 10 y número 9, a continuación en las 20 de la X. Número 11. Indici. 11. 11. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you flip and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. Lighters up, lighters up. One time, lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. You don't dare when I don't tell you, but can you taste and I play? I don't know where to you did do me, with just this sky by my brain. Loving when I put you in your place, I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, I'm so in awe. Girl, you never have to worry about nothing. You know it's yours, you know you're holding. Girl, you just holding, cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you step and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it, I'ma be right by you. Número 10. 10, 10, 10, 10. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Nine. Nine. Nine. Nine. Nine. Hey, yo, what up? Come on! Las 20 de la X. I swear on my life that I've been a good girl. on the daddy. The baby, make her forget what she learned from her dad. I don't be tripping on this shawty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty, she don't be kissing on me either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new beam. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safe or you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call away, she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot. La X. I got one thing right. You got one thing right. We don't have to be lonely. En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 10:59. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un La X. En las tiendas Metro sí hay más formas de comprar. Puedes hacer tu pedido en www.tiendasmetro.co y recibirlo en casa o recogerlo en tienda. En las tiendas Metro evolucionamos pensando en tu comodidad. Pizzas Piccolo. Llegamos a Cali. Disfruta del sabor único de nuestras pizzas. Estamos en el puerto 125, sector Pance. Más información en pizzaspiccolo.com.co. Pizzas Piccolo. La X. Hoy en Metro. En Metro sí hay más formas de comprar. Puedes hacer tu pedido en www.tiendasmetro.co y recibirlo en casa o recogerlo en la tienda. Aplica en condiciones y restricciones. Esta es La X Cali. 96.5 FM. HJSQ. La X. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Seguimos en nuestro conteo, las 20 de la X, llevando hasta ustedes pues toda esta música que es la que le da forma a nuestra programación. Así es que si ustedes quieren votar por alguna canción que sea su favorita, este es el momento de hacerlo a través de nuestro WhatsApp en el 318-860-9616 o también a través de Twitter con el numeral las 20 de la X y el numeral en casa con la X. Un saludo para David Viveros, que por acá está diciéndonos que gracias por la canción que sonó hace rato en los archivos X, una canción de Taffy. Claudia Gómez también está conectada esta mañana con nosotros. Carlos Yate también está por acá. Y también para José Miquelena, que nos escribe a través de nuestra señal en WhatsApp. Vamos a continuar con las posiciones que vienen a continuación. Las casillas número 8, número 7 y número 6. Y en un ratito saludamos a los que andan por Twitter ahora que hablemos con Miquel en la próxima entrada. Casilla número 8. Ahí tendremos a Medusa con Good Boys estables en esta posición. La casilla número 8 con 16 semanas en total en nuestro conteo. En la posición número 7 tendremos a Arizona Servas con Roxanne, perdiendo una casilla. Del lugar número 6 descienden hasta la casilla número 7. Y en la posición número 6, ganando una posición, Harry Styles con Adore You. Así se mueve la música en la X96.5. Están escuchando las 20 de la X. Número 8. 8. 8. 8. What up? Come on. Las 20 de la X. When I lose control, I need your love. I need your love. I need your love. I need your love. Seven. Set. Siete. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Crazy, now she wanna fuck me in the foreign, going, hey, I'm from Malibu, Malibu. she laughs, it's true. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Número 6. 6, 6, 6, 6. Hey, yo, what up? Come on! Las 20 de la X. Es Harry Styles, la canción es Adore You, en la posición número 6 de nuestro conteo. 11 de la mañana, 11 minutos. Vea, pide un deseo, Miquele. Un deseo, ay, que todo esto termine pronto y podamos salir y abrazarnos. Por favor. Y poder vernos de nuevo. Y no con usted, pero con el resto de las personas. No, mentira. La verdad, ¿sabe qué? Me hacen mucha falta. Me hace falta incluso los alaridos de las canciones que usted canta en la cabina. Dios me perdone, pero me hace falta Lu. Los muchachos, Daniel. No, Dios mío, todo me hace mucha falta. ojalá pronto esto no sea más que un recuerdo de tantos y una experiencia de la cual aprender. Anoche tuvimos un en vivo con la doctora Paula Dávila a través de nuestra cuenta en Instagram, y algo en lo que ella hacía énfasis era en eso, ¿no? Que ojalá todo este tiempo que va a pasar, en el que vamos a tener que cambiar nuestras rutinas y modificar, perdón, muchas de las cosas que hacemos a diario, pues sirva para algo, ¿no? Para cambiar en algo nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y una manera, pues, más diferente de ver el mundo y ver las cosas. Le aseguro que sí, va a ser totalmente diferente. De seguro vamos a aprender muchísimo. Esto nos va a cambiar como humanidad. Y pues bueno, la idea es que les saquemos el mayor provecho, como decía la doctora ayer, en el que sea algo transformador, que sea algo de lo que aprendamos, que sea algo que nos convierta en mejores personas y que sea un periodo también para aprovechar y sacarle lo positivo. Ella colocaba el ejemplo de que tiene a sus hijos ahí en casa para compartir con ellos algo que de pronto iba a cambiar dentro de poco por los planes que tenían, pero bueno, la vida les ha dado un tiempito para compartir. Usted que decía, no tengo tiempo para leerme ese libro, paso demasiado tiempo en el transporte público y eso me quita mucho espacio de mi vida, pues ahí tiene la oportunidad de estar en casa, de estar con sus seres queridos y de disfrutar de ese tipo de cosas que quería hacer. Ok, no podemos salir, no podemos ir a donde quisiéramos ir, pero podemos hacer otras cosas. Digamos que de cierta forma el planeta nos dio unas vacaciones a todos. Que este tiempo no sea en vano. Ese es como el mensaje que podemos allí tener en resumen. Y esta noche tendremos de nuevo otro Instagram Live para que se vayan agendando hoy a las 8 de la noche. Esa es la invitación que les hacemos. Pongan allí una alarmita en su celular para que no se les olvide y se conectan a esa hora con nosotros. Vamos a estar con el doctor José Antonio Valencia y con él vamos a hablar, pues, temas médicos exactamente del coronavirus, para que ustedes pregunten lo que quieran preguntar, lo que quieran saber y podamos despejar muchísimas dudas. Él va a estar allí contestando sus preguntas y pues están todos invitados a participar hoy a las 8 de la noche. Sí, ahí se pueden conectar con nosotros a través de @lax965. Síganos para que estén al tanto de todo el contenido que tenemos para ustedes a través de estas redes sociales. Un abracito a propósito de redes sociales, un abracito para Oli, que es @lauravillegas08. También un abracito para Alejandra, @alejandramunoz. Y para Ader M. Galíndez, nos estaban enviando ahí su fecha de nacimiento y ya les compartimos cuál era la canción número uno el día que ustedes nacieron. Si quieren saber qué canción estaba de moda el día que usted nació, tuítela con el numeral En Casa con la X y numeral Las 20 de la X. También un saludito para Joan Sebastián, que nos dice súper conectado con la X96.5, escuchando Las 20 de la X con César al aire y Miquel Udarba, numeral En Casa con la X. 11, 14 minutos. Seguimos aquí en nuestro conteo, Las 20 de la X. Hay mezclas musicales exitosísimas, mezclas de ritmos que nunca esperamos y terminan sorprendiéndonos por su frescura, por ser diferentes e invitarnos a descubrir nuevas formas de disfrutar los momentos. Así como Hey Club, el whisky que nos invita a mezclar y crear nuestras propias reglas. El de la botella azul, atrévete a probarlo. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Volumen alcohol 40%. Son tus favoritas, tú las eliges, Las 20 de la X. Entramos entonces a las 5 canciones más importantes de nuestro conteo, a nuestro Top 5 esta semana, en esta edición número 12 para hoy 28 de marzo del conteo Las 20 de la X. Casillas número 5, 4 y número 3 vamos a escuchar a continuación. Este DJ anda regado por buena parte del mundo, se llama DJ Regard y tiene 18 semanas ya en nuestro conteo. Es la casilla número 5 esta semana, de la posición número 4, desciende una posición y se ubica aquí en el número 5. El número 4 tendremos a Post Malone con Circles, también descendiendo del lugar número 3, pierde una posición, son 20 semanas que lleva ya con nosotros. Y en la posición número 3, esta canción que va subiendo, sube del lugar número 5 a la casilla número 3, sube dos posiciones. The Weeknd, que completa su tercera semana con nosotros, con Blinding Lights en la X96.5. Estas son las 20 de la X. Número 5. 5, 5, 5. Hey, what up, come on. Las 20 de la X. Ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, you're playing deep because it came off from the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Es el número 4. 4. 4. 4. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Oh, Este es el número 3. 3, 3, 4, 3. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Esta canción la hace The Weeknd, se llama Blinding Lights y es nuestra casilla número 3 esta semana en el conteo de las 20 de la X. Va subiendo, va ascendiendo del lugar número 5, sube a la casilla número 3. Yo creo que le benefició muchísimo el hecho de ya tener el álbum completo de The Weeknd, que esta semana pues se liberó completamente, donde está incluida esta canción, Blinding Lights. Un álbum que estábamos esperando con muchas ansias, que de verdad nos hubiera gustado tal vez que la humanidad estuviera en otro contexto, pero de verdad que nos ha encantado a todos. El álbum inmediatamente salió, se convirtió en tendencia a través de Twitter, la crítica lo recibió muy bien, se ha estado hablando muy bien de la nueva música de The Weeknd, y es que no era para menos, llevábamos ya bastante tiempo esperando su música. Durante todo el 2019 nos tuvo, por decirlo de alguna manera, en ascuas hasta finales de año, cuando lanzó dos canciones, Heartless y este que acabamos de escuchar, que es Blinding Lights, que hizo, de hecho, hizo parte de un spot comercial para una marca de brutalísimo. Muy buena, de verdad que muy buena. Y si todavía no lo han escuchado, les recomendamos un montón que se escuchen completo el nuevo álbum de The Weeknd. Bueno, saludemos por WhatsApp y ahora me dice usted quiénes están a través de nuestro Twitter, arroba la X965. En WhatsApp está Patico, por ejemplo, que dice: saluditos chicos, gracias por estar ahí. Gracias a ti, Patico, por estar en sintonía hasta ahora con nosotros, disfrutando nuestro conteo. Excelente programación, nos dice Dianis hace un ratito, y Harold Velázquez también por acá. Dice, bendiciones, gracias por ser parte de nuestro día a día. Me dicen qué canción me tocó a mí, junio 30 del 68, gracias. Voy a buscarla. Vamos a probarla de una vez, junio 30, ¿no? Junio 30 del 68. El 68, espero que se me movió esto por aquí. 6-8, ya lo tengo yo. Sí, This Guy's In Love This Guy is in Love With You, de Herb Albert. Uy, qué buena canción. Sí, qué buena canción. ¿Sabes qué? Deberíamos programarnos unos archivos con las canciones que fueron número uno de nuestros oyentes. Váyanlas escribiendo, síganlas escribiendo en Twitter y mañana se las vamos programando para que estén pendientes de los archivos. Un saludo para Antonio Novoa, que por acá también nos está mandando su fecha, para Alejandra, para André, que dice numeral en casa con la X, y también nos manda la fecha de su día de nacimiento. Un abracito para Aleja, que es arroba Tezuki Aleja, reportándose con nosotros. Nos está recomendando música de un artista que a usted le gusta mucho, Doja Cat. Doja Cat, sí, una de esas artistas que ha surgido gracias a las redes sociales, primero en YouTube y luego a través de TikTok. También se ha convertido en toda una estrella de la música. Bueno, ya ella había sido conocida como compositora, sobre todo en la escena rapera. Sí, señor, mire, también Alejandro Echeverry nos está recomendando otra canción de Doja Cat, que es Say So. Esa fue otra de las que a través de TikTok se hizo muy viral. Bueno, de pronto en Sunset tenemos el chancecito de escucharla. Conéctense conmigo a las 4 de la tarde. Y si no, seguramente a las 6 la van a escuchar, porque es una de nuestras canciones de la X Top Dance. Ahí se van a encontrar a Doja Cat con Say So. Y hay otra que me gusta mucho que se llama Buzz Bitch, que de pronto es así, sí, la escuchan otra vez en Sunset. Precisamente esa es la que nos estaba recomendando Aleja por acá. También nos la estaba recomendando a través de Twitter. Y un abrazo para Jonathan, que dice buena música, refiriéndose a Lucy to Love Me de Sabrina Gómez. Seguimos entonces para conocer la número 2 y luego venimos a hacer un resumen de las 19 posiciones anteriores en nuestro conteo. Aquí está la casilla, la segunda casilla más importante en nuestro conteo. Este es el número 2. Due. 2. Hey, yo, what up, come on. Las 20 de la X. I'm not afraid to Carlos Saint John es el nombre de este artista. Ghetto Lenny también se conoce en el mundo de la música. Es un rapero, es un cantante, es compositor, es un productor musical también. Su primer álbum, Collection One, se editó en marzo del 2018 y antes ya venía escribiendo canciones para artistas como Usher, por ejemplo, y Kisa también, entre otros. Y bueno, poco a poco ha logrado darse a conocer y hacerse un nombre este señor que nació en Brooklyn, en New York, y que tiene al mundo enloquecido con esta canción. De hecho, es la canción número uno dentro de los hits del Top 40 del Reino Unido, Roses. Y suena en la X96.5 como nuestra casilla número 2 esta semana, estableciéndose o manteniéndose más bien estable en esta posición, la número 2, con 10 semanas en total en nuestro conteo. Así es que, sin más, vamos a hacer el resumen de las anteriores 19 posiciones en esta edición de las 20 de la X, casilla 20 para Harry Styles con Lights Up. Posición 19 para Selena Gomez con Lose You to Love Me. Casilla 18, Elvis Capaldi, Someone You Love. En la posición 17, Jones and I con Dance Monkey. Coldplay está con Orphans en la posición 16. Casilla número 15, Billie Eilish con Everything I Wanted. Posición 14, Maroon 5 con Memories. Justin Bieber con Yummy en la casilla 13. Bruces es la canción que nos presenta Luis Capaldi en la posición 12. Own It con el Stormzy y Ed Sheeran, casilla 11. En la casilla número 10, Heartless con The Weeknd. Camila Cabello con My Oh My, posición 9. Medusa junto a Good Boys en la casilla número 8 con Lose Control. Arizona Servas en la posición 7 con Roxanne. Casilla 6 para Harry Styles con Adore You. DJ Ricard, ahí está con Raiders en la posición 5. Posición número 4, Post Malone con Circles. Casilla 3, Blinding Lights, The Weeknd. Y en la casilla 2, ahí acabamos de escuchar a Saint John con Roses. Ahí están las 19 posiciones de nuestro conteo. Antes de conocer la más importante, la número 1 esta semana, vamos a conocer qué ha sido lo más destacado que ha ocurrido dentro de la escena musical. Para eso, pues invitamos a Estefanía Ortiz, que nos acompaña también a esta hora con lo mejor de la semana en las 20 de la X. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Bienvenidos a su resumen semanal en la X. Pues les estamos hablando un poco acerca de lo que sucedió esta semana con sus artistas favoritos. Una de esas noticias fueron los estrenos que tuvimos el día de ayer, en donde la cantante Dua Lipa brilló, por supuesto, y se llevó toda la atención con su nuevo álbum llamado Future Nostalgia. En él podemos encontrarnos canciones como Don't Start Now, como Physical y como otra canción que también estrenó esta semana llamada Break My Heart. En estas canciones y en este álbum específicamente, la cantante mezcla esos sonidos de los 70 y 80 como el funk y el disco, y decidió fusionarlos con ritmos modernos para poder encontrar así un nuevo género musical. Esta cantante estrenó así el álbum Future Nostalgia. Por otra parte, también tuvimos esta semana, específicamente el jueves, el cumpleaños de una leyenda musical, una de las voces más importantes del rock. Tuvimos, por supuesto, el cumpleaños de Steven Tyler, quien cumplió 72 años. Y por supuesto, en www.lax965 les hemos dejado 5 canciones para que usted las pueda disfrutar y conocer ciertas curiosidades que de pronto no conocía. Por otra parte, también conocimos la noticia de Taylor Swift, en donde estaba ayudando a una fanática que estaba en apuros porque no podía pagar la renta de su apartamento. Entonces Taylor Swift decidió donarle $3,000 para poder recuperar su apartamento. Esta es otra de las noticias que se tomó los titulares esta semana en el mundo. Y también, si usted de pronto en esta época de cuarentena lo que quiere es aprender a tocar algún instrumento que de pronto usted tiene olvidado, le recomendamos la guitarra, porque Brian May enseña cómo tocar esas canciones icónicas y legendarias de la agrupación Queen. Así que a través de las redes sociales del artista, que lo pueden encontrar como Brian May For Real, se van a encontrar con una serie llamada Microconciertos, y ahí él da lecciones de cómo interpretar estas canciones. Todas estas noticias y muchas más ustedes las pueden encontrar en www.lax965.com. Mezclas musicales exitosísimas, mezclas de ritmos que nunca esperamos y terminan sorprendiéndonos por su frescura, por ser diferentes e invitarnos a descubrir nuevas formas de disfrutar los momentos. Así como Hey Club, el whisky que nos invita a mezclar y crear nuestras propias reglas. El de la botella azul, atrévete a probarlo. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Volumen alcohol 40%. Muy bien, gracias a Estefanía, que nos pone al tanto de lo que ha ocurrido esta semana en el mundo de la música. Bueno, no siendo más, los vamos dejando con la número uno esta semana. Antes, invitándolos a que sigan disfrutando de nuestra programación de mucha de mejor música para ustedes en todo este fin de semana. Yo me vuelvo a escuchar con ustedes a las 6 de la tarde para que juntos conozcamos cómo se mueve la música dance en la X96.5 y en el mundo. A mí me vuelven a escuchar a las 4. Ahí vamos a estar en Sunset. Esta vez nos va a tocar utilizar mucho más la imaginación para estar en una piscina o para estar en una playa. Pero ahí vamos a estar acompañándolos con la mejor música en Sunset de la X96.5. Los últimos saluditos para Isabela Muñoz, para Diana Romero, también para Judas Priest 1978, que dice: hola, cuarentena amigos de la X. Saludos, me encantó el conteo. Y espero que la número 2 llegue al número 1 muy pronto. También un abrazo para Camila García, para Wifala, para Francisco Gómez, que se reporta con nosotros. Cristian Muñoz nos mandó su fecha, pero no nos mandó el día. Si quieren saber cuál es la canción que fue número 1 el día que ustedes nacieron, tiene que ser día, mes y año. También un abracito para Antonio, que se reporta con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @la X96.5. David Viveros dice que está de acuerdo conmigo. Mire, Julio, para que programemos en los archivos X las canciones de nuestros oyentes. Bueno, vamos a tenerlas ahí en cuenta entonces para hacer una programación muy especial en esta temporada con esas canciones. Estoy en la segunda leída, se los recomiendo. Gracias por estar siempre ahí, son un gran equipo, nos dice a través de nuestra línea WhatsApp uno de nuestros oyentes, que no me registra el nombre todavía, por eso no lo tenemos acá como parte del equipo, del grupo de WhatsApp. Por eso les pedimos que nos manden nombre completo, nombre y apellido o un nickname para poderlos agregar a nuestra agenda. Gracias. Nos están recomendando un libro que yo también me estoy terminando, que se llama El Club de las 5 de la Mañana. ¿Se acuerda que le he hablado de él? Claro, usted lo ha recomendado bastante en Mañanas X. Cuando lo termine, me lo presta. Por supuesto que sí. También está Mando por acá enviándonos muchas bendiciones. Jimena Figueroa también dice que saludos por acá. Gracias por hacerme el turno, dice Jimena. Jimena, recuerda enviarnos día y mes para poder enviarte la canción. Excelente compañía, nos dicen por acá también. Eliana Alzate Vallejo. A todos son, es una delicia escucharlos a ustedes y saber de ustedes también que están allí del otro lado. Harold Velázquez, también un abrazo para ti. Nos vamos, los dejamos con la canción más importante esta semana, que pues repite Dua Lipa como líder de nuestro conteo en su sexta semana. Don't Start Now, de nuevo es número uno en nuestro conteo, sigue estable allí, son 12 semanas que cumple en total, siendo parte de las 20 de la X. Y bueno, cómo no, si esta semana está de celebración Dua Lipa por el lanzamiento de su nuevo trabajo Future Nostalgia, su segundo álbum de estudio que viene cargado de muy buen ritmo. Ya estuve chequeando por ahí las otras canciones y déjame decirle que se vienen muchos hits de la mano de Dua Lipa en esta temporada. Número 1 en las 20 de la X. Aquí está Dua Lipa. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. 1, 1, 1. Hi. Hey, what up? Come on. La número 1. This is the number 1. Esta es la número 1. Las 20 de la X. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X. Ayúdanos a elegir la canción más importante del conteo de la X. Las 20 de la X. ¿Te gusta cuidarte? Creo que a todos, ¿verdad? ¿Qué tal si además de cuidarnos, cuidamos a los otros? Quédate en casa. Lava tus manos con frecuencia y de manera adecuada. Usa el tapabocas si presentas algún síntoma respiratorio. Es tiempo de ser solidarios. Yo me quedo en casa. Yo escucho la X 96.5. Más música. Shit. vamos. Nothing but all the finer things. Now this whole world has no clue what to do. I got enough money in the bank for the school. Plus I gotta keep enough lettuce to support the new fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the store. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your belt and home. Cali, escucha la X. Escuchas la X 96.5.